Y vaya el impacto que tuvimos todos cuando, según la AFIP, leíamos, Mauricio Macri destruyó 24.500 empresas a lo largo de su gestión. 24.500 empresas. En línea está Eduardo Fernández, Eduardo es diputado nacional por Córdoba y presidente de APYME, Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios. Buen día, Eduardo. Federica Páez te saluda. ¿Cómo va? Gracias por atendernos. Por favor, buen día, Federica. ¿Cómo le va? Bueno, impactadísimos todos. Seguramente para ustedes que tienen más claros los números desde el minuto cero no habrá sido tal el impacto, ¿o sí, también? No, es una ratificación de lo que veníamos diciendo ya a mediados del año pasado, cuando notábamos el cierre y la baja permanente que se producía dentro de nuestros asociados, y cuando las distintas cámaras y asociaciones ya no podían, aún las comprometidas con el modelo anterior, no podían ocultar el impacto que estaba causando una recesión de 24 meses continuados de baja de demanda y también la caída de la actividad industrial, que significaba permanentemente índices negativos en la industria. Así que lo que acá está ratificando la AFIP con números precisos es ese proceso, porque estas son empresas con personal a cargo. De ellas, la inmensa mayoría son pymes, más del 90%, pero también hay que decir que cuando manda el gobierno nacional la moratoria que fue aprobada en la ley el 20 de diciembre, también la dirección de AFIP y el ministro de Hacienda reconocieron un stock de deuda enorme. Es decir, que a esto hay que agregar algunas empresas que están con respirador artificial esperando ahora justamente la reglamentación de esta moratoria. Eduardo, ¿en cuánta gente se traduce, si es que es posible calcular, estas 24.500 pequeñas empresas cerradas? Y se traduce que en estos años en el sector privado son casi 200.000 unidades de trabajo menos, que también han registrado la baja. Y le decimos registran la baja, pero hay procesos conflictivos y procesos preventivos de crisis y concursos que también determinan, concursos preventivos y quiebra, que seguramente aumentan este número, ¿no? El impacto ha sido tremendo en la industria, en el comercio, en los servicios, los pequeños productores agropecuarios, inclusive que sale un trabajo donde la enorme cantidad de personal no registrado que hay también. Es decir, el efecto en todo el sistema productivo ha sido devastador. Sí, porque además, Eduardo, entiendo yo que además es un proceso que empieza con quizás congelar un poco los sueldos, a lo mejor empezar a adelantar vacaciones, a lo mejor empezar a no aportar en las cargas sociales. En fin, empieza como de a poquito a achicarse la cosa, ¿verdad? Hasta que se termina con el desastre del cierre. Así es, Federica. Ese es el último paso, claro. La baja del quit, la baja como responsable con personal a cargo, que es lo que es esta cifra. Es decir, este certificado que le dice a una empresa que prácticamente ha dejado de existir legalmente, que en algunos casos puede seguir funcionando sin registro legal, es decir, con personal irregular, o se ha transformado también en monotributista para poder subsistir, porque a la par de esto vemos los datos del monotributo y las características que ha adquirido el monotributo, que seguramente va a ser objeto de alguna reforma en poco tiempo. Si tuvieras que definir qué necesitan hoy para que las empresas que han logrado capear todo este tiempo y aguantar y resistir, ¿qué se necesita, Eduardo? Bueno, lo que se empezó a hacer, primero recrear el mercado interno, porque te pueden dar facilidades de pago, te pueden dar también la posibilidad de que haya un financiamiento, que todavía lamentablemente no hay a costo adecuado, pero si no hay mercado interno, si no hay actividad, si los ciudadanos y ciudadanas no tienen poder adquisitivo, difícilmente cualquier otra medida resulta efectiva, y por lo tanto las medidas de recomponer los ingresos y defender el poder adquisitivo a través de los precios cuidados son dos medidas que tienden a recrear el mercado interno a justamente a sectores que no tienen otra capacidad, es decir, no va, el jubilado, el trabajador que tiene esa suba en su salario, no es que va a ir a especular y comprar dólares, sino va a volcarse al mercado interno. Y por otro lado, facilidades impositivas como la que se ha otorgado, que le otorga un periodo de gracia y disminuye ostensiblemente la carga fiscal, a eliminar multas y recargo, establecer alguna tasa de interés mucho más racional, y ahora falta acoplar al sistema financiero para que llegue el ahorro de los argentinos y cumpla el rol que tiene que cumplir para defender la industria y el comercio nacional, protegiendo también, por supuesto, con otras medidas, que es poner coto al ingreso de mercadería importada que compite incluso hasta deslealmente con nuestros productos. Gracias por hablar con nosotros, Eduardo. Por favor, que tenga buen día. Lo mismo. Eduardo Fernández, diputado nacional por Córdoba, presidente de APYME, la Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios. Reiteramos, son cifras oficiales. La AFIP arrojó este número, este estudio, que está muy detallado y muy completo. 24.500 pequeñas empresas. Eso arroja 500 bajas por mes de manera regular. Por mes, 500 empresas cerrando. Datos oficiales de la AFIP, Fede, como bien señalabas vos, solo en el último año se dieron de baja 11.700 pymes, a un promedio de 45 por día hábil, lo cual marca que se aceleró el proceso de destrucción de fuentes de empleo en el último año más.